Max, Lubriservice, el lugar para tu auto. Lubricentro, diagnóstico computarizado y mantenimiento. Nuestro service incluye inspección de seguridad, agregado de niveles, control multipuntos y diagnóstico preventivo. Reset de pedido de servicio en tablero. Reporte y base de datos con el historial de mantenimiento del vehículo. Max Lubriservice. Más servicios. Frenos, distribución, service de cajas automáticas, diagnóstico computarizado con la última tecnología. Turnos al 155-150-161 o acércate a Bahía Blanca 672. Búscanos en Facebook. Max Lubriservice. Mucho más que un cambio de aceite. Excelencia en servicio. En Neuquén, 104.1 Radio City. Políticamente incorrecta. Buen día, buen día, buen día. Buen día, llegó el sábado. ¿Cómo estuvieron? Bienvenidos. Bienvenidos a esto que es Music Cars por Radio City desde Neuquén Capital. Mi nombre es Gabriel y junto al operador vamos a estar hasta las 13.30, perdón. Ya es horario confirmado, aprobado por la dirección. Sintoniza FM Radio City 104.1. Por internet, como hacen muchos oyentes, nos podés ubicar en el www.radiocitynqn.com o te podés bajar la app, buscanos como Radio City Neuquén. Sorteo, nueva gente que se suma, nuevo auspiciante tenemos hoy. Ya les voy a pasar el WhatsApp para que se vayan anotando y para que vayan votando qué auto quieren hoy. Sí, especial nacional la semana que viene, el 404 versus el Gordini. Como comenté, hoy se suma Enigma Motel. Así que vamos a sortear. Nos brindan para que pasen un momento inolvidable junto a su pareja, amigo, amiga, amante, con lo que ustedes quieran. Yo hago el sorteo, ustedes van con el que quieren. Eligen la compañía ustedes. También, como siempre, CAPE, hipermercado de bebidas, que tenemos hoy, me dice la producción, dos vinos tintos. Ah, mira qué rico. ¿Qué habrá pasado la semana pasada que estuvieron pidiendo el teléfono, no? Para juntarse la ganadora con el ganador. La gente de Impulso 2M, También está presente, dice, con que tenemos un kit de belleza para tu auto. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Perfume, aromatizante, silicona, bien potente. Leña Iberi, como todos los sábados, la mejor leña del valle. Doy el número 299-428-4328, nombre, últimos tres del DNI, así los vamos anotando para el sorteo. Vamos a hablar del Audi, el A8, el W12, que fue usado en El Transportador, la película El Transportador, la 2 y la 3, vamos a estar hablando. Especialmente del auto, obviamente, sí, vamos a hablar un poquito de la película, pero le vamos a dedicar todo el programa a esa nave. Sorteo, Capé y Mercados, Leña Iberi, Motel Enigma y también tenemos a quién tenemos por acá, a ver si me ayudan, Capé, Leña Iberi, Impulso 2M. Así que se anotan, mandan los últimos tres números del DNI con su nombre al 299-428-4328. Vote también qué auto quieren la semana que viene, que vamos a tener especial nacional, si el Peugeot, el 404 o el Gordini. Vamos a ir con el primer tema, un tema que me habían pedido, Nacido para ser salvaje, y volvemos. City 104.1. Acá estamos nuevamente. ¿Cómo pasaron la semana? Qué semanita, ¿eh? Qué semana, ¿eh? Qué año este 2020. Hay que tacharlo del año. En el historial le vamos a pasar una X como que no existió. El miércoles, obviamente, ya están todos al tanto. Se nos fue el mejor jugador de todos los tiempos. Alguien totalmente insuperable dentro de la cancha. Alguien que no importa la camiseta o hincha de qué cuadro, de qué club sos. Amante de los autos. Hablamos en un programa de él hace poco cuando hablamos de la Ferrari. Contamos la historia de la Ferrari negra, la testa rosa, que la contó la anécdota Guillermo Coppola, que después tuvo la F40 roja, de verdad. La testa rosa fue negra. Mercedes-Benz, camiones, montón de vehículos tenía. Y salió esta semana, apareció un vehículo, un anfibio que le regaló un gobierno de Europa. Estaban planteando cómo lo iban a traer. Es enorme el auto. El auto no, es un camión, es algo impresionante. Algo que le dije ya a varios amigos, aguantó bastante sus 100 vidas, porque para mí vivió 100 vidas. Le pasaron factura y a los 60 años se nos fue Diego. Imborrable va a quedar, por lo menos en mi memoria. Me acuerdo, año 86, tenía 9 años. Momentos jodidos, como nos tiene acostumbrado el país. Y recuerdo el televisor, estaba mirando sentadito, verlo gambetear. Recuerdo y me trago. El gol a los ingleses, el mejor gol de todos los tiempos. Regalando gambetas arriba, me dice el operador. Está jugando un picadito con San Pedro, jugando con Los Ángeles. Y ahora nació la leyenda. Y nos queda el dicho que los hijos de mis nietos preguntarán por él. Quería comentar, porque obviamente no ibas a ser ajenos a esto que pasó, ¿no? Es algo que nos tocó mucho a todos, así que era unas breves palabras dedicadas al 10. Hay muchos amantes acá de ambas cosas, de fierros y de fútbol. Así que vamos a arrancar con los mensajes, que ya son varios los que tenemos. Primero Juani, que hoy nos saluda, está desde Villa Langostura pescando. Mirá vos, mirá qué mal que la pasa la gente pescando. Buena pesca, Juani, gracias por el saludo. Excelente programa, Gaby. Me anoto, da su DNI, Juani, acá lo tenemos. A ver la producción, acá lo estamos. Juani, felicitaciones, me anoto con el 256. DNI 256 y vota por el 404. Primer voto. La gente de Enigma Motel presente también nos saluda desde temprano. Es verdad que el Diego es lo más grande que hay, es nuestra religión, Mónica desde Campana, Buenos Aires, dice presente. Gaby, buen día, nos dice Harry, lo mejor para este sábado. Baltasar dice presente también desde Santa Fe. Para el pueblo lo mejor, Diego Armando Maradona. Para el pueblo lo mejor. Lucas presente, la gente de Valero, repuestos Mercedes-Benz, acá en Neuquén Capital. Gonzalo dice presente, hoy le tocó trabajar, está en el campo, muy bien. Ahí nos manda saludos. Fanático, los vi afligido esta semana, fanático. Para el pueblo, lo mejor, que para el pueblo, lo mejor, que para el pueblo. Valentín desde Cipolletti, saludos a Javi. Mi novia y me anoto con el 888. También se anota Ezequiel con el 862. Saludos a Agustina. Saludos para todos. Sigue jugando para toda la gente. La mejor zurda. No quedan dudas. Empezó a aparecer la gente de Lomas de Zamora pidiendo un tema. Gaby Genio me dice, si podés pasar, Negrita Linda, dice, excelente programa desde Loma de Zamora, te escuchamos. Le dio miedo y a la Argentina sí, que hizo feliz. Para el pueblo, lo mejor, que Armando Maradona. Desde Trelew, presente Nico con el 879. También se anota con el 693, ambos de Trelew, y votan los dos por el Gordini, así que tenemos dos votos ahí, ¿eh? Dos para el Gordini. Misiones, se van sumando provincias, creo que es la primera vez que nombro Misiones presente. Gente de Total, también Argentina presente como todos los sábados, dice Fernando. En breve vamos a tener su charla, su consejo. Que el Diego es lo más grande que hay. Quiero premio con el 117, dice Marilina, anotada. A votar también por qué auto, 404 o Gordini. Sergio, que se anota con el 984. Francisco, que se anota, el ganador que había sido ganador del premio de Impulso 2M con el 360. Quiero que siga jugando para toda la gente. La mejor zurda, no quedan dudas. Con su corazón. Buen día, soy Héctor con el 590. Quería desearles un buen sábado, como siempre, trabajando con la compañía de la mejor radio. Un abrazo. ¡Ah, qué elogio! Por favor, me estoy inflando. Diego Armando Maradona. nuestro agente de Lomas que se hace presente, Gustavo, dice: buen día acá, un día gris, pero como siempre con la mejor compañía, Music Cars. Un saludo para la esquina que hoy salió juntada después de un año asado. ¡Qué grande! Que disfruten mucho, Gustavo, a cuidarse. Buen día, Gabriel. Buen sábado para vos. Acá con un ojo viendo la clasificación de la F1 y escuchando la radio. Que tengas un gran día. Saludos, Javier, con el 503. Después comentame, acá los televisores no dicen nada de la F1, pero comentame cómo va, Javier. Buenos días, pibito. Qué temazo el de hoy con el de la película El Transportador, ¿eh? Realmente tremenda esa máquina, ¿eh? Terrible el Audi. Y bueno, ni hablar del premio que tenés. ¿Qué expresar de semejante premio, no? Sin palabras. Un excelente lugar que, sin lugar a dudas, más de uno debe tener buenos recuerdos, ¿eh? Me incluyo. Así que, sencillamente, aplausos por el premio. Pasaba Fernando, que recordaba el lugar. Imagino que está hablando de Enigma, Fernando, Fer. Bueno, para recordar, Fer, no me dejaste DNI y acordate de votar. 404 o Gordini para el sábado que viene. Mandame el DNI, Fer. Dale, a ver si te vuelve a la mente los recuerdos. Fernando Fletterman, que justo ahí me borró el mensaje. Así que vamos, ahí está escribiendo, nos está mandando audio. Ahora ya está apareciendo nuestro amigo Fletterman. Es verdad que el Diego es lo más grande que hay. Es nuestra religión, nuestra identidad. Ahora sí, ahí está Fletterman. Está listo. Ahí me dice que sí, el operador. Le vamos a ver. Buen día, Neuquén, buen día, país, buen día, Gaby. Abrazo grande para todos. Hoy feliz de estar arriba de la camioneta pudiendo escuchar la radio y el programa ahí firme como rulo de estatua. Abrazo, buen fin de para todos. Obviamente elijo el 4-4, tengo unas aventuras arriba de algún 4-4 de un amigo. Pero bueno, cosas que quedaron en el pasado, pero muy fresquita en la memoria. Abrazo para todos, anotame para los premios. Y bueno, acá está el barbijo, el auténtico barbijo Fletterman para vos. Así que ahí estamos. Abrazo, acá estoy presente, te estoy escuchando. Acá escuché que me nombraste, que borré el audio, pero era para otra persona. Gracias por el servicio desde el otro día. Muy recomendable, Max Ubriseris. Ahí estaba Fer, que me pasó el chivo de paso. Qué grande. Estuvo visitándonos en el local el martes, estuvo a primera hora, tempranito. Arrancó un poco mal, le iba a dejar la llave, llegó antes que nosotros. Fletter, acá me avisan de la producción, el DNI, últimas tres del DNI, por favor, así te anotamos para el sorteo, para los premios. Es verdad que el Diego es lo más grande que hay, es nuestra religión, nuestra identidad. Quiero que siga jugando para toda la gente. La mejor su... 9:30, anótenlo a Fletterman. Fernando, anoten Fernando Fletterman porque tenemos dos. Ahí va otro Fernando, este es Fernando Pal. con el 040. Claro, obviamente Enigma me dice, confirmando lo que hablamos. Y vamos por el 404, el confort absoluto de este auto. La mejor ciudad, no quedan dudas, con su corazón nos dio el triunfo y la gloria, y en el fútbol que es su juego nunca nada le dio miedo, y a la Argentina sí, que hizo feliz. Soy Androcito, dice, buen día Gaby, me anoto por los premios 844 y un feliz cumple a Grey, feliz cumpleaños, por favor, un aplauso acá. Llegó Armando. Andresito, oyente de los amigos de la tostadora, de lunes a viernes de 7 a 9. Estamos tratando de cumplir con todo. Acá dice, buen día Gaby, acá estamos firme escuchándote. Maxi 894. Anotado Maxi para los sorteos, para el sorteo que vamos a tener. Y los que se están olvidando, voten también qué auto. 404, el Peugeot o el Gordini hacemos el sábado que viene. Ahora me van a decir más o menos cómo va la votación, porque ya hay bastantes. Se anota con el... No, voto por el 404 Héctor, que se había anotado ya para el sorteo, ¿sí? Se había olvidado el voto, dice. Bueno, vuelvo a repetir el número de teléfono, el WhatsApp, para que manden el mensajito. Algunos ahí me estaban pidiendo para pasarle a un amigo. El 299-428-4328 para todos los sorteos que tenemos. La gente de Enigma Motel, muchas gracias Diego. Después tenemos a Impulso 2M con el kit de belleza para el auto. La gente, muchas gracias a Mati y a Mauricio que nos proveen. KP Hipermercado de Bebida, también agradecemos a Leo que nos provee la bebida para el sorteo. Y no me voy a olvidar, desde el primer sábado, la gente de Leñiberi, muchas gracias Nico. Ganando el 404, me acota acá la gente de producción. Le agradezco a cada uno de los auspiciantes y a los que se suman. El sábado que viene vamos a tener a Logística del Sur. Omar va a estar presente. Logística del Sur, gestión de trámites, paquetería, repuesto, contrarreembolso. Podés mandar un regalo, ahora viste, está de moda, agarrás, le mandás el regalito, son muy cuidadosos con todo el protocolo. Hacen todo Neuquén, Cordillera, El Valle hasta Regina. esta semana, anótense, fíjense en Facebook y en Instagram, búsquenlo, Music Car City, porque nos llegaron unos regalitos para ustedes. Va a haber barbijo y unas tazas con el logo del programa, ¿eh? La producción me dice, seguramente van a tener que etiquetar a algún amigo, lo común que se hace en estos casos, y a ver qué, si vamos a tener un sorteo o lo sorteamos por las redes a eso. Cumplimos con todos los mensajes, creo que sí, por este lado, me dice que sí el operador, a ver, por este otro, no podemos atender, están llamando, después devolvemos la llamada. Sí, estamos, me dicen acá, vamos con el 404, dice Nico. Cuenta una anécdota, me dice, qué grande Diego, dice, tengo un pedacito de la camiseta de Argentina que usó en su despedida y regaló a la tribuna. Mirá. Digamos, eso tiene mucho afecto, más que valor económico. Cumplido con todos, hablamos un poquito recordando, haciendo memoria de lo que ahora es leyenda de Diego. Así que vamos a ir con un tema con Guns N' Roses, algo que tenía, que debía también. Y vamos a empezar a hablar a la vuelta. Tenemos la gente de Total, que tenemos el consejo de la mano de la voz de Fernando Cerri, Total Argentina. Y después vamos a hablar, a comentar un poquitito de la película, para irnos metiendo en el tema del auto. We'll be right back. Música sin edad. 104.1. En Neuquén, Radio City. Y acá estamos, momento de empezar a hablar un poco de la película. Donde el transportador, donde participaba este Audi A8. Pero antes, como todos los sábados, tenemos presente a la gente de Total Lubricantes. Ahí, que mueva las manos el operador, lo tiene listo ya. Así que vamos a estar escuchando a Fernando Cerri, del sector de ingeniería de lubricantes y fluidos de Total Argentina, que como todas las semanas nos brindan un consejo para el cuidado de tu vehículo. Agradezco a Dolores, a la gente de marketing, a David Rodríguez, que nos permiten tenerlo presente. Perdón. ¿Ya tenemos listo el audio? Bueno, muy bien. Ahora sí, vamos a escuchar a Fernando. Creo que tiene algo que hablar del tema del cuidado del auto en el tema cuarentena, que justo dijeron ahora, bueno, que se extendió hasta el 20 de diciembre, algo así, creo que escuché ayer que comentaban desde el gobierno. Sí, no es tan estricta como vino, como fue hasta ahora, ¿no? Ahí está listo, vamos. ¿Sabías que tu auto sin uso se daña? Si vas al trabajo caminando en bondi o estás cumpliendo con este aislamiento, tu auto va a estar inactivo. Te doy algunos consejos para que se conserve como vos querés. Una vez a la semana, encendé el motor y hacelo funcionar regulando durante 5 minutos. Para que se cargue la batería, para que no se forme óxido en el interior del motor, para encender el aire acondicionado y evitar taponamientos de sus circuitos. Y mientras el motor esté en marcha, baja los vidrios de las ventanillas y acciona los espejos retrovisores para que no se arruinen por el desuso. Y ya que estás adentro del habitáculo, abrí las ventanas y puertas para ventilar el interior. No dejes puesto el freno de mano ni lo dejes en cambio para que no se peguen sus componentes. Utiliza tacos de madera o plástico para inmovilizarlo. Trata de tener el tanque de nafta lo más lleno posible para que no se degrade debido al contacto con el aire de la parte vacía. Para que no se deformen las cubiertas, dales algo más de presión y cambia la posición de tu auto para que su peso no recaiga siempre en el mismo punto de apoyo. Y si sos obsesivo, cubrí tu auto con un paño para que quede su exterior protegido. Y si sos más obsesivo todavía, dale una capita de cera. Ah, y no te olvides de dejar las ventanillas unos centímetros abiertas, siempre y cuando lo dejes en la cochera de tu casa. Esto es para que se ventile y no acumule malos olores. Seguí estos consejos si querés que tu auto luzca siempre como nuevo. Escuchábamos a Fernando con sus palabras, su consejo, como todos los sábados, Total Argentina presente. Los miércoles, recuerden, 19 horas, están brindando a través de una plataforma online, aportando conocimientos, seminarios a través de la Escuela Loop. Pueden ingresar a la web y buscan el link y se anotan. Hablar un poco de la película El Transportador, la 2. Es una película francesa del año 2005, dirigida por Louis Leterrier y protagonizada por Jason Statham. Es una secuela de la primera, ¿sí? Esta es planteó ser mucho más espectacular. Filmada en los alrededores de Florida, por lo cual el rodaje fue complicado por las continuas tormentas tropicales y huracanes que hay en la zona. Frank Martin es el mejor en el negocio. Antiguo miembro de las Fuerzas Especiales, se hace contratar como transportador. Es una especie de mercenario que lleva mercadería o cualquier tipo de cosas. Y tenía sus propias reglas. ¿Cuáles eran estas reglas? Había la número uno: nunca se puede modificar un trato. La dos: nada de nombres. Y la tercera: nunca hay que ver dentro del paquete. Parece algo tonto, fácil, absurdo, ¿no? Cobrar y pagar miles de dólares por una mera transportación. Pero bueno, todo puede ser. Martin decide trasladarse a esta ciudad, a Miami, para trabajar como chofer de una familia rica. Estaba devolviendo un favor, digamos. Y durante esta estadía en Miami, forma una buena relación con el pequeño de la casa, Jack, que era un niño de 6 años, el que lo llevaba al colegio y a todos lados. Era una especie de, aparte de llevarlo, transportarlo, era una especie de guardaespaldas, digamos, también. Momento que este niño es secuestrado y envenenado con una droga letal con el fin de llegar a su padre, que entonces es donde entra en acción Martin con todas estas secuencias de seguida de vehículos, acción, bueno, peleas. Entra en la operación de rescate, acción, todo lleno de adrenalina, máxima velocidad. Lo podemos ver continuamente arriba de su Audi, el V8, el W12 6.0, una máquina, una bestia. Esta película fue estrenada en Francia en agosto del 2005, acá tenemos 3 de agosto, me dice, y en septiembre en Estados Unidos. Y después en el resto de Latinoamérica, para nosotros, en diciembre del mismo año. Tuvo un presupuesto de 32 millones de dólares y la recaudación fue 85 millones de dólares. Ahí hablamos un poquito de la película La 2. Después vamos a estar nombrando un poquito por arriba también La 3. Vamos a escuchar un tema y cuando volvamos vamos a empezar a hablar del auto, las distintas generaciones, cuándo se fabricó, en dónde, qué prestaciones tiene, los motores, un montón de motores que traen. Saludito más, a ver si es. Ah, Andresito estaba saludando a Grey por el cumpleaños. Sí, en realidad mi cumple es mañana 29, así que ahora salí a comprar el asadito, pues mañana me voy al río. Bueno, un abrazo y saludo a Gastón. ese era Grey. El cumpleaños es mañana. Bueno, le mandamos un feliz cumpleaños anticipado y le vamos a dejar el saludo a Gastón para el lunes a las 7 de la mañana en su programa de tostadora, porque hoy Gastón no vino acá. No está hoy. No nos vino a visitar. Vamos a ir también con un pedido que es Cyndi Lauper. Y a la vuelta vamos a hablar de esta máquina bestial, el A8. Radio City, espacio libre de bachata, reggaetón y salsa. Volvimos. Momento de hablar del A8. Auto de lujo y alta tecnología producido por Audi desde el año 1994. Es el sucesor del Audi V8. Es el buque insignia de la marca, estrenando las denominaciones Audi, compuesto por una A y un dígito que luego se usaron para el A1, A2, el A3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Ahora que recuerdo, acá hay varios, sé que tienen, hay una A1 por Buenos Aires, hay una 3 acá cerquita, una Q5 también. Estoy haciendo memoria. Aparte de todo esto, históricamente es el primero en recibir los avances tecnológicos y el diseño más actual de la marca. Tiene la carrocería sedán, cuatro puertas y un motor delantero longitudinal. Existen versiones con tracción delantera y también en las cuatro ruedas, con 4 y 5 plazas. Al contrario de sus hermanos, de determinación para el A4 y el A6, nunca se produjo una variante de tipo familiar en el A8. La primera generación va del año 1994 al 2003. Es el Audi A8 D2. Hasta mediados del 2012 fabricó y se ofreció como sucesor del Audi V8, que se fabricó hasta finales del 2012. Hablando un poco de la historia de este auto, el camino que tuvo que atravesar se remonta al año 1979 con el Audi 200. Que este auto se basaba en el Audi 100 en 1983. Y en 1988 llegó el Audi V8, que fue el primer modelo independiente de la marca, y esto era por su nueva construcción. Pese a esto, se evidenciaron algunas limitaciones de construcción en cuanto en competencia contra Mercedes y IBM, pero consiguió el gran éxito al contar con tracción integral llamada 4. En el otoño del 91, Audi presentó dos prototipos con carrocerías de construcción en aluminio, el Audi 4 Spider y el Abus 4. Se presentaron en el Salón del Automóvil de Tokio. Luego, en septiembre del año 93, en el mismo lugar se presentó el llamado Audi Space Frame, que tenía un motor V8 TDI de 3,4 litros. Este era el Audi A8, que luego llegaría al mercado en mayo de 1994, y a partir de ahí Audi ofreció el Audi A8 con rasgos técnicos superiores a los de la competencia, los otros alemanes, Mercedes-Benz y BMW. ¿Qué se destacaba? Bueno, la tracción integral 4 y también la primer carrocería de aluminio a nivel mundial en un vehículo de producción en serie, ofreciendo un vehículo mucho más deportivo. Este A8 era la primera generación que se fabricó hasta el 30 de julio del 2002. Tuvo una producción final de 105.092 unidades. Después de estar 8 años construyéndose, el A8 denominación D2 fue reemplazado en noviembre del 2002 por el D3, que empezó a salir a partir del año siguiente. Vamos a hablar un poco de los motores. Vamos a nombrar cilindradas y cilindros. Arrancan de un 2,8 litros, 6 cilindros en B, que da unos 174 y 193 caballos. Después nos vamos, había un V8 de 3,7 litros con 230 o 260 caballos. Y le seguía un V8 de 4,2 litros, 300 o 310 caballos. Ahora viene lo importante. Y el W12, que es 12 cilindros en V, 6 litros. En la primera versión vino con 420 caballos. El W, independientemente de la fabricación, es distinta a lo que sería un V12. Esto lo hace un motor de tipo más pequeño que otro. Están entrecruzados justamente como 2B. También estaban los motores diésel con V6 de 2,5 litros, 150 caballos, que luego pasó a ser de 180. Y otro V8 con 225 caballos. Eran el primero de los diésel con turbo compresor e inyección directa. Este fue el primero. El segundo tenía turbo compresor e inyección Command Ray. Y a partir de ese momento hubo una variante deportiva, el S8, que era un motor V8 de 4,2 litros potenciado a 340 caballos, que luego pasó a tener 360. Todos estaban equipados con tracción integral en las cuatro ruedas. A volver a tocar el tema de la fabricación W, porque incide mucho en el tamaño del vehículo y permitió que estos autos pudieran tener este tipo de tracción, motor tan grande, ¿sí? Esta primera versión de 6 litros, vuelvo a repetir, 420 caballos tenía. Vamos a escuchar otro tema ahora y cuando volvemos voy a empezar a hablar de la segunda generación, que fue la que se usó en la película. Ya tenemos listo, me dice el operador, vamos a escuchar a The Police. Every step you take, desde los auriculares. Poné la 104.1. Acá estoy y nos manda, nos informa Javier. Dice que acaba de terminar la clasificación del F1. Número 1, Hamilton. 98 Polstein. El número 2, Bottas. Y tercero, Verstappen. Max Verstappen. La Ferrari, menos mal que Juan está pescando. Terminaron número 11 y 12. Fernando, ¿qué me dice desde Buenos Aires? Tengo una 1, claro, sí. Ahí nos manda la foto, qué lindo. Acá tenemos también el... Ah, tiene un alemán el operador. Muy bien, ¿eh? Calladito, claro, con razón ahora. Ahora lo dice, una vez que pudo sacar. Vio que vamos a ir hasta 13.30. Consiguió el aumento, entonces el tipo ahora dice qué auto tiene. Gustavo, a ver, dice, hola Gaby, querido, ¿cómo andamos? Ahí estoy viendo el mensaje. Se anota Gustavo con el 908, Gustavito Rojas, la gente que anda arriba del 147 en el rally. Vamos a tener, me había olvidado de comentar, un bloque nacional que siempre me están pidiendo todos los programas. Mayormente me piden mucho, mucho nacional. Ya lo hablamos con la dirección, a ver si hacemos, si metemos algo nacional. La semana que viene vamos a tener, ¿cómo estamos? Con la, me parece el 404 viene arrasando. La semana que viene va a ser especial nacional. Vamos a tener en la autoindustria nacional y especial música nacional. Hablar de la segunda generación del Audi A8. Está construida en la plataforma D3 del grupo del Volkswagen y fue presentada en noviembre de 2002. Es más largo que la generación anterior, lo cual esto le hacía generar más espacio para los 4 o 5 ocupantes adultos que podían ser grandes dentro de la cabina. Que era un tema que en la anterior versión fue objetado, ¿sí? Esto al lado de sus competidores los dejaba en tercer lugar, porque arriba estaba BMW y Mercedes en cuanto a esto. Mucha tecnología traía de serie, incluía una transmisión automática de 6 cambios con levas al volante. El motor era un V8 biturbo RS6, suspensión neumática adaptativa y autorregulable, frenos de estacionamiento eléctrico, faro Visenon con luces de curva y un sistema de iluminación frontal adaptativa. También traía algo modernoso, estamos hablando del año 2002-2003, un sistema de identificación del conductor con un escáner por huella digital. Música. Como comenté recién, la versión anterior fue criticada por el espacio. Bueno, ¿cómo hicieron para aumentarlo? Se modificó la distancia entre ejes. Se le añadió 120 milímetros, 12 centímetros, de espacio para la segunda fila de asientos. En total al auto de afuera se le agregaron 11 milímetros de longitud total. Eso, lo que se ganó fue, al correr la distancia de ejes, hizo más grande y más cómodo el habitáculo. ¿Cómo se transmitía la potencia? Por una tracción integral a las cuatro ruedas. Y la única oferta que había para este tipo de transmisión era una caja ZF automática Tiptronic de 6 velocidades, que traía las levas al volante, lo cual era opcional. Esta potencia a su vez se transmitía a la rueda con un sistema de diferencial 50-50 para cada eje delantero y trasero. Si cambiaban las condiciones del terreno, bueno, este diferencial puede mandar un 70% de diferencia de potencia, ya sea eje delantero o trasero, según la necesidad. Hablando de innovaciones que traía este auto, una era la interfaz que traía con el usuario, un sistema de multimedia que para el año que salió era totalmente de otro planeta. Fue el primer auto con varias cosas. El primer auto con faro High Visenon para luces altas y bajas. También hace la presentación mundial de los faros curva llamado AFS, que es un sistema de iluminación frontal que se adapta según cómo se mueva la dirección de las ruedas. Primer Audi con suspensión neumática adaptable en las cuatro ruedas y un control de amortiguación continuo. Primer sistema de navegación GPS Audi. Primer Audi con una transmisión automática de 6 velocidades Tiptronic. Y primero también con reconocimiento de huellas dactilares. Ya mano no le podemos pedir. A partir del 2005 estuvieron disponibles nuevos motores para clientes de mercado europeos y asiáticos. El motor V6 de 3 litros fue reemplazado por una unidad de 3,2 litros FSI, que es inyección estratificada de combustible. Estos motores eran compartidos con el Audi A6 y el A4. Hacer una pausa y cuando vuelva vamos a hablar con el tope de gama, el W12, que debutó en el año 2005, que fue el que usaba Frank Martin en el transportador. Vamos a escuchar, me está diciendo el operador, Bon Jovi, ¿sí? Con otro pedido que nos fueron pidiendo en la semana por Instagram, me dice, lo pidieron por Instagram, así que tenemos a Bon Jovi Acuérdense, vamos a tener un bloque de nacionales. Vamos a tener, ¿cuántos? Uno, dos, tres temas, me dice. Tres temas nacionales. Cuatro, me dice. Cuatro temas nacionales. Los Redondos, La Torre. Ah, mirá vos. Y el grupo este, La Torre, con Patricia Sosa. Viudas e Hijas de Rock and Roll. Y los Twins, Ricardo Rubén. Que se suma de Regina, Rodrigo, no sé si está trabajando Rodrigo, muy buena música, me dice, estamos escuchando Regina presente. Le gusta mucho la música, dice, bueno, muchas gracias Rodrigo desde Regina. Repito, WhatsApp de la radio para que se anoten para los sorteos, 299-428-4328. Anótense y voten 404 o Gordini. música que quiero. Escucho Radio City. Tenemos un mensaje, apareció Marcelo desde Miami. Tenemos, está listo el audio, me dice el operador. Sí, vamos a escuchar a Marcelito. Hey, querido, te mando un abrazo grande a la distancia. Fin de semana largo acá en Estados Unidos por Thanksgiving, Día de Acción de Gracias. Margarita y yo no estamos en Miami. Te estoy dejando este audio desde San Agustín. Estado de Florida, está como a 5 horas manejando al norte de Miami, una ciudad que nos encanta y que debe ser como la séptima vez que venimos. Así que estamos aquí, algo voy a alcanzar a escuchar. Así que te mando un abrazo muy grande y como siempre, atentos al programa. Chau. Marcelo, que hoy me modificó su estadía, está en San Agustín. Y ese estado de Florida, igual me dice, pero bueno, calculo que debe estar cerca, no conozco, no tengo el honor, ya lo vamos a ir a visitar, ¿eh? Tengo invitación de él para ir, y me dice, ahí está escuchando, me dice que escuchó, Bon Jovi, mirá vos, nos escuchan desde allá por el www.radiocitynqn.com. Ah, tiene la app también bajada. Momento, hora de hablar del tope de gama del W12, que este sí es el auto que usaba Frank Martin. Debutó en el año 2005. Y este motor W12 compacto ha permitido a Audi construir un sedán de nada más y nada menos de 12 cilindros con tracción integral. Si hubiera sido un V12 convencional, solo podría haber tenido tracción trasera, ya que no había espacio en el motor para el diferencial y otros componentes para darle la potencia necesaria a las ruedas delanteras. Hablando de esto, el motor, el 6.0, el W12, es incluso más pequeño en dimensiones totales que el V8 de 4,2 litros de Audi. A este auto tuvo un rediseño en el 2005, una parrilla más ancha y más alta. El W12 fue el primer modelo que se equipaba con esta parrilla y los otros vehículos fueron equipados con este modelo al año siguiente. Lo de la parrilla es algo que se destaca tanto en BMW como en Audi. Es algo que año a año van modificando, hay distintas parrillas según versiones, esas cosas, por eso es algo puntual que se destaca. Para la versión A8 también se presentó el motor V8 de inyección directa turbo diésel TDI de 4,2 litros. Utilizaba dos turbocompresores y dos intercooler. Cada turbocompresor funciona por cada bloque de 4 cilindros. La suspensión neumática adaptable, algo que habíamos comentado, bueno, en posición normal es de 120 milímetros, llegando a alcanzar 145 milímetros en el modo totalmente levantado. Y después hay una modalidad, puede llegar a los 93 milímetros, que se activa automáticamente cuando la velocidad es superior a 120 kilómetros por hora durante más de 30 segundos. En el 2007 hay un rediseño de este auto que luego fue usado en la película El Transportador 3. Se incorporan nueva parrilla, se cambiaron las luces de niebla redonda, optaron por unas carcasas de niebla más grandes, rectangulares y con juego de luces laterales, que era todo integrado dentro de una carcasa nuevamente. Dependiendo la velocidad y el ángulo del volante, podía llegar a iluminarse y operar de manera independiente a la luz de niebla. Las luces traseras también fueron actualizadas. Se presentaron LED mucho más brillantes y eficientes. Y traerían luces de nieblas traseras doble de modo estándar, que sus antecesores no traían. Como equipamiento opcional traía el control de crucero adaptable, sistema de advertencia de colisión frontal guiada por radar y sistema de asistencia que detecta coches en los ángulos muertos del espejo, digamos esa parte que no se alcanza a ver. Bueno, tenía ese sistema. Ya en el año 2007 estamos hablando. Hace 13 años exactamente atrás. Traía un sistema de asistencia que ayuda al conductor cuando intenta cambiar de carril sin señalizar primero. Esto sirve mucho para el caso de, bueno, uno pierde, a veces se desconcentra, bueno, esas cuestiones. Bueno, es por eso que lo trae. Y hablando de esto, bueno, justo esta semana leí una nota, ayer mejor dicho, ayer vi que la nueva SW4 y la Hilux común, no sé si la común, la SW4, incorporaron este sistema. Si bien acá Audi lo tiene incorporado del año 2007, bueno, incorporaron este sistema que sistema de asistencia por cambio de carril sin poner la señalización, ¿sí? Hay una publicidad que salió que es como una banda que está con la guitarra así y se lo ve al conductor, que se le va la camioneta un poco y bueno, empiezan a sonar, hace un bochinche terrible. No, todavía no sé qué sonido emitirá la SW4 porque no vi ninguna, pero justo ayer me pasaron esa info. Voy a recordar para que voten el Peugeot 404 o el Gordini para el sábado que viene, que vamos a tener el especial nacional, porque ahora vamos a venir justamente con el bloque de música nacional. Vamos a tener, había comentado, Los Redondos, después vamos a tener La Torre, el grupo La Torre, Viudas Hijas de Rock and Roll y Ricardo Rubén, así sería. 299-428-4328. Voten, se siguen anotando para el sorteo que tenemos, el turno, el pase de la gente de Enigma Motel. Ustedes pueden ir con quien gusten. El sorteo nos provee la gente de Impulso, el kit de belleza para el auto. Leñiberi, como todos los sábados, esa bolsa espectacular de niña. Y KP, hipermercado de bebida. Hoy tenemos dos vinos, me dice acá la producción. Dos vinos para sortear. Vamos a dar paso. Tarea fina. Y volvemos. We'll be right back. pasión de mujer. Que echa hielo y brasas en mi corazón, fumando en la oscuridad. Rico. Ricardo Rubén. Ricardo Rubén. Yo soy una estufa, vos mi querido.

Impulso 2M, distribuidora mayorista, la más grande de la Patagonia de filtros y lubricantes. Llegamos donde vos estás. Representantes oficiales de Vega, Donaldson, Rinol y Puma. Con nuestra logística propia vamos a cada lugar, cada rincón de la Patagonia hasta el mostrador de tu negocio. Llegamos donde vos estás. Comunicate con la distribuidora mayorista más grande de la Patagonia por teléfono o por WhatsApp al 299-401-0022 o al 299-596-8911. Impulso 2M. Llegamos donde vos estás. El primer servicio inteligente para vos y tu auto está en Neuquén. Max Lubriservice, lubricentro diagnóstico computarizado, reset de service, chequeo mecánico, control de seguridad, verificación de niveles e historial digital de servicio. Max Lubriservice inteligente. Deja tu auto en manos de personal certificado. Solicita turno al 155 15 01 61 o acércate a Bahía Blanca 672. Búscanos en Facebook. Max Lubriservice. Max, mucho más que un cambio de aceite. Escucho la música que quiero. Escucho Radio City. Tenemos 12.55 ya y estamos tranquilos porque tenemos hasta las 13.30. Escuchábamos el especial de música nacional y con este tema ayer justo vi para los amantes de lo que es nacional, la gente de La Renga, les quiero comentar. Bueno, publicó en su Instagram, después de un año de mierda para todos, dice, y de mucha tristeza para el 99% de los argentinos, lo que pasó esta semana, les queremos regalar un poco de felicidad y alegría, dice, para todos los rengos y rengas, para pasar un mejor momento este año. A partir de hoy, bueno, lo buscan en su Instagram, a las 23 van a estar brindando Inventa un Mañana. Va a estar en vivo es esto, así que si los que quieran escucharlo se conectan, no tengo el enlace acá, pero en el Instagram, ahí está, tienen que estar al Instagram de ellos y ven cómo conectarse, hoy a las 23 es. Ricardo, que se anota, me dice, estamos escuchándote, acá va con la familia. Ricardo, Katia y las nenas, dice, me anoto Ricardo 653. Váyanse anotando porque lo vamos a hacer antes del último bloque, ¿sí? Así se pueden ir contactando los ganadores. Pero ahora es momento de seguir hablando. Vamos a hablar de la variante deportiva de este Audi, que es el S8, con el motor 5.2 FSI4. Trae, como nombramos, algo que destacaba en las parrillas, ¿no? El logo vertical S y se resaltaba con un terminado cromado. Este emblema S8 se muestra adelante y atrás del vehículo. La descripción B10 va situado en los dos laterales del auto. El baúl incorpora un pequeño alerón y en la parte trasera tiene cuatro caños de escapes ovalados y cromados. Los faros adaptativos de xenón incluyen luces direccionales estáticas como también luces de curvas direccionales. Y también tiene incorporado luces diurnas que son diodos LED. Este motor se presenta con un V10 de 4 válvulas por cilindro, totalmente de aleación de aluminio de 5,2 litros. Escuchen esto, es un derivado del V10 5 litros del original Lamborghini Gallardo, también desarrollado bajo el grupo Volkswagen. La única transmisión que se comercializa es automática ZF, de 6 velocidades con cambio de levas al volante. La potencia se transmite por el sistema de tracción integral y es similar al que habíamos hablado, ¿sí? El 50-50% de diferencial. La velocidad máxima que da este auto está limitada. O sea, dense una idea de lo que va, está limitada por 250 kilómetros por hora. Según las pruebas hechas de fábrica, la aceleración de 0 a 100 es de 5,1 segundos. Es igual, me acuerdo de la Ferrari, daba lo mismo, la Testarossa, bueno, es igual, 5,1 segundos. Esta versión deportiva tiene algo similar al W12, aunque este W12 es un poco más caro, tiene más par y tiene también una distancia de eje mucho más larga. El S8 tiene mecánica más deportiva, tanto como la suspensión más firme, neumáticos más grandes, frenos cerámicos y la distancia entre ejes más corta, que junto con el motor de 10 cilindros le ayudan a ahorrar peso para una mejor conducción. El S8, como su pariente, el A8, utilizan sistema de suspensión trasero y delantero neumático. Pero en el S8, el deportivo, los espirales y amortiguadores son mucho más rígidos. Sistema de freno, discos ventilados radialmente en todas las ruedas, pinzas de pistón doble para la parte delantera y pistones sencillos para la trasera, acoplado con un freno de estacionamiento electrónico. Trae un sistema de estabilidad con ABS, asistente de frenado, que completan este sistema de freno. Hablando de motores, arranca con un V6 de 3 litros, 220 caballos, sigue un 3,2 litros, 260, y después hay dos V8, uno de 3,7 litros, 280 caballos, y uno de 4,2 litros de 335 caballos, inyección directa de combustible. Y el W12, el que fue usado en el transportador 3, este, el 6 litros, ahora trae 450 caballos, 30 caballos más que su antecesor. Hay dos motores diésel, uno V6 y uno V8, 233 caballos y 326 caballos. Que es un sistema Command Ray y turbocompresor geometría variable. Luego de esto hay dos generaciones más de este Audi A8. La D4, que hoy no nos va a dar el programa porque es muy extenso para hablar, y quería comentarlo de las dos películas. La D4, que es del 2010 al 2017. Y después está la cuarta, que es la vigente, que es la D5, del 2018 al presente. Bueno, uno de estos autos de la, es el que usa el presidente de Alemania. Obviamente está blindado, ¿no? Como simulaba estar en la película también. El del presidente está blindado de verdad. Paola, que dice, hola Gaby, acá hay tormenta, esto es Buenos Aires, en Loma de Zamora. Se nos cortó la luz, agarro los últimos minutos. Bueno, están escuchando, sí, nos queda media horita, Pao. Paola me dice, no entendía porque me había puesto el conductor, lo suma, claro. No entendía de qué habla. El conductor del transportador dice, obvio, si lo suman al sorteo. A Jason dice, si lo sumamos al sorteo. No, mirá, le mandamos un WhatsApp acá a la producción, todavía no contestó. Pero sabés que nos contactó un doble en Instagram, nos mensajeó. Les voy a subir una foto, porque es el calco. Nos contactó un doble y capaz que, ¿quién te dice? Ahora que abrieron los aeropuertos, todo. Bueno, anótense, voy a repetir porque acá a último momento me acaba de hacer llegar la producción. Le agradecemos a Eduardo de Autocine de las Cortaderas. Para esta noche vamos a tener 2 entradas de cine. Así que se suma a todos los sorteos 2 entradas de cine, ¿sí? Way on down south. Way on down south. London town. Out Guitar George, he knows all the chords, but he's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If an old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his bass. Doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything. Saving it up Friday night. Ahí me están pasando qué hay para hoy. Sábado 28 del 11, 21 horas. Ah, mirá, rápido y furioso. Ahí mirá justo quién está nuestro protagonista de hoy. They call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole. Bueno, se anotan, capaz que tienen el combo ideal, la noche de cine, y quien te dice, pueden ganar el sorteo también de Enigma Motel. Así que últimos minutos, 299-428-4328. Acá me dice Paola, bueno, Gaby, le mando un privado, me dice, al doble del actor. Vamos a escuchar Creedence y después nos queda hablar un poquito de la película, así que si son los últimos minutos para anotarse, para votar por el Gordini o por el 404. Radio City Neuquén. Acá estamos, se anota Lautaro. Quiero participar, dice, soy Lautaro 782. Aguante el 404. Así que se anota y vota por el Peugeot 404, que me parece que es el rotundo ganador hoy. Vamos a nombrar un poquito, hablamos del Transportador 3. También es una película francesa, estrenada en el 2008, y es una saga del Transportador con el mismo actor Jason Statham, que interpreta a Frank Martin. Esta película continúa toda la historia de este transportista profesional que regresó a Francia para continuar con este trabajo de entrega de paquetes sin preguntas. En esta nueva película, Martin ha sido presionado para llevar a una mujer usando un dispositivo que le impide alejarse más de 22 metros de su auto, ya que si lo hace, unas bombas que tiene adherida en la muñeca explotan. Esta mujer es la hija del jefe de la Agencia de Protección Medioambiental de Ucrania. Y a lo largo de todo el camino que tiene que recorrer, junto con la ayuda del inspector Tarconi, no sé si se acuerdan, bueno, él tiene que enfrentarse a todo tipo de gente, es muy parecido a las anteriores, pero más, mucho más estrellitas de colores tiene, digamos. Más fantasiosa, hay una parte que salta arriba de un tren, después se introduce adentro de un vagón. Y en esta película se mezcla un poco con el amor, con el paquete que transporta y se terminan escapando de cada situación de peligro arriba del Audi A8 W12 blindado, ya que este es rediseñado al de la anterior película, como comentamos recién. Y esta película tuvo un presupuesto de 40 millones de dólares y recaudó 109 millones de dólares. Año 2008. Queda el último tema. El último tema, tiempo para que se anoten. Sí, kit de belleza de Impulso 2M, la noche de hotel Motel Enigma, las bebidas de Capé Hipermercado de Vida y la leña de Leñibre. Y se sumaron las entradas para el autocine hoy a la noche. Anótense porque pasa este tema que vamos a poner ahora, que es YouTube. Cuando volvemos voy a hacer el sorteo. Marcelo, que nos manda una foto, ya llegó a San Agustín acá. Marcelo no está en Miami, esta vez no está en Miami, está en San Agustín, estado de Florida, me recalco. Vamos con YouTube, operador, sí, vamos, me dice. Cuando volvemos, vamos a ir con el sorteo. Ah, el tiempo, acá me están diciendo Gabriel, no, bueno, vamos a hablar cómo va a estar el tiempo. Hace mucho calor hoy, está más o menos nubladito. Y vamos a hablar un poquito del tiempo y el sorteo en el próximo vlog. Set in Radio City, espacio libre de bachata, reggaetón y salsa. Ante último bloque, el del sorteo, pero antes vamos a hablar del tiempo. Estamos entrando a la página Winguru. Un poquito, va a estar caluroso, vamos a tener un poco de viento a la noche, ráfagas de 30-40, me dicen. Y ahora estamos, ¿cuánto tenemos? 26-27 grados estamos teniendo. Y la máxima para hoy, ¿cuánto tenemos? 30 grados, mañana mínima de 10, máxima de 26. Ah, mira, refresco un poquito. Para lo que queda de la semana, a ver, veamos. El lunes mínima de 15, máxima de 31. Martes y miércoles es igual, mínima de 15, máxima de 32. El jueves muy parecido, mínima de 16 y 32 de máxima. Según lo que dice acá, vamos a tener totalmente despejado. Vamos a arrancar con el sorteo. Acá están todos. El ganador del auto de la próxima semana ganó, arrasó el Peugeot, el 404. Quiero anticipar por si me olvido. Ganó el 404 en el especial de Nacional Música y Auto el sábado que viene. Vamos con la leña, la gente de Leñiberi. Pueden retirar por Miguel Acamino 802 hasta las 20 horas hoy. Ganador o ganadora es. Ganador es una pareja. Ganador Andrés. Andresito con el 844. Vayan comunicándose los ganadores, ¿eh? Vamos con el sorteo de Motel Enigma, que arrancó hoy. Sorteo, vamos a tener, ¿quién será? ¿Ganador o ganadora? Es un ganador, Ricardo 653. Ricardo, ganador Motel Enigma. El kit de belleza automotor que nos da Impulso 2M. Vamos a sortear. Ganador Fernando 040. Se van comunicando al WhatsApp de la radio, por favor, los ganadores. Café Hipermercado de Bebidas con los dos vinos. Vamos a sortear. Juan 130, ganador. Te podés pasar, esto es en Perú 148 Centenario. Te pones en contacto, igual lo podés retirar acá en Neuquén. Pregunta el tema de Cortina, Brother Louis, es de More Talking. Música muy retro esto, Paola. Ya se comunicó Ricardo, ganador, está muy contento, qué grande, Ricardo. You're no good, can't you see? ¿Qué me están quedando? Producción, porque me perdí. Ya hicimos Enigma, ya hicimos La Leña, ya hicimos Impulso 2M, el kit de belleza, el vino también. Autocine, me dice acá la producción. Vamos con el primer ganador para el autocine. Esto es para hoy, ¿eh? Para hoy, Lautaro 782. Te ganaste las entradas para el autocine. Y son dos autos, así que vamos con el último sorteo de hoy. Es una ganadora. Katia 060 se lleva las entradas para el cine. Y ya estamos sobre la hora, así que vamos a cerrar acá, porque son 13:27, se nos extendió, ¿sí? Momento del cierre, se fueron comunicando los ganadores, Ricardo, Andresito todavía no, Fernando sí, Juan también, falta Lautaro, ahí le vamos a mandar un mensaje a cada uno, para que estén atentos y cómo se pueden hacer del regalo, del sorteo, lo que ganaron, digamos. Terminó el sábado acá en Music Art. Le quiero dejar que pasen una excelente semana. Ya nos queda poco para terminar este 2020. 30 días, ¿qué estamos? A 28, 30 días, 32 días nos quedan. Casi nada. Pasa muy rápido. Buen fin de Gaby, gracias por la compañía de siempre. Vendo programa y espero el 4-4. Papá, te voy a contar unas historias que tengo arriba del 4-4. Si hablara. Fernando Fletterman, alias Fletterman, que nos deja intrigados hasta el sábado que viene. Qué genial lo del autocine, pibito, qué bueno. La verdad que es una experiencia muy, muy linda. Lo piola es que tienen también para consumir ahí mientras estás mirando la peli. Podés consumir pizza y otras cositas que te brindan en el lugar. Fernando, ¿qué nos contaba? Me parece que ha ido ya Fernando acá al autocine, por todo lo que nos contaba. Así que igual se quedó con las ganas. Para el próximo sábado seguro vamos a tener más entradas para el autocine. Ya se comunicaron todos los ganadores. Así que, gente, queda poco, como dije, 30 días se nos va este 2020. Hay que tacharlo del calendario. Ay, me dice Fernando, no fui todavía. Me dice, buen chivo le pasa a Fer. Que tengan una excelente semana. Nos vamos a estar viendo, nos vamos a estar escuchando, hablando el sábado que viene a las 11 horas acá en Radio City 104.1 en Music Cars. Nos vemos hasta el sábado que viene.